el silencio del monte va preparando a Dios la palabra que se dirá. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento azul y sobre la primera cruz despierta la verdad. Allí su nombre y su apellido son